Bueno, y ya casi en la última media hora del programa tenemos la parte cultural. Ah, ¿qué le parece, don Oscar? Y tenemos aquí en el estudio a Julieta Mancuso, ella es actriz, y nos va a contar sobre una obra que se va a estrenar ahora, que se llama qué pasó la obra? ¿Cómo te va, Julieta? Buenos días, Leandro. Buenos días, Oscar. Buenos días. Gracias por arrimarte aquí a la radio. Gracias a ustedes. Para nosotros por este es un placer que vengan a visitarnos siempre. Bueno, esta obra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Es un proceso que nosotros iniciamos hace casi 3 años. Mucho tiempo. Para un proceso teatral es mucho. Nos empezó seduciendo en realidad un acontecimiento histórico con el que nos topamos de casualidad, que sucedió acá en Mendoza, y medio que lo tomamos de excusa para hacer teatro, para hacer lo que nos gusta. De a poco, en el proceso, descubrimos que este acontecimiento histórico era muy lindo todo lo que nos pasaba intentando crearlo, y un poco el espectáculo empezó a pasar por ese lado. Así que hoy por hoy nosotros definimos nuestro espectáculo como un viaje a través del proceso creativo, con sus cosas lindas, con sus frustraciones dentro del proceso creativo, y bueno, tomando como excusa este acontecimiento histórico, que no voy a spoilear el día de hoy. No, porque si no, queda todo descubierto. Así que es una invitación, digamos, al viaje al proceso creativo, a la travesía del proceso creativo y la creación. La dirección está bajo el mandato de Víctor Arrojo. Por supuesto. ¿Y la obra de quién es? La obra la hemos escrito nosotros. A partir de esta investigación, digamos que la dramaturgia se fue escribiendo con el pasar de los ensayos, con lo que nosotros nos despertaba esta investigación y lo que a nosotros nos interesaba recuperar, y que nos servía también de manera teatral, ¿no? Es un acontecimiento histórico muy teatral el que sucede. Y nuestra pregunta era, ¿cómo puede ser que no se haya hecho teatro a partir de esto? Porque era desopilante. Claro. Es muy interesante. Seguramente usted, amigo oyente, tiene esa pregunta cuando va a ver una obra de teatro. Pero en este caso en particular, la obra de teatro, de alguna manera, recorre por dentro de la pregunta, ¿qué pasó? Así que si usted quiere saber qué pasó, véngase entonces al estreno el viernes 22 de abril, 21 horas, en el Teatro Cajamarca, Espacio Marabunta. Y bueno, continuamos con funciones los viernes consecutivos hasta fines de mayo. Tenemos unas fechitas, misma hora, 21 horas, en el Teatro Cajamarca, Espacio Marabunta también, para acompañarnos. ¿Hace cuánto que haces teatro, Julieta? Hago teatro desde que tengo memoria. Vengo de familia de artistas. Pero bueno, así fuertemente, de manera más independiente, o yo siendo Julieta que elige hacer teatro, desde los 16 años más o menos en adelante. Bien. ¿Y siempre has estado ahí en Cajamarca o en otro elenco? He participado en varios grupos en Cajamarca. Ahora hace un tiempo que he tenido la posibilidad de ser parte de algunos elenquitos que trabajan ahí. Y bueno, por supuesto que he transcurrido en la carrera de la licenciatura en arte dramático. Así que he podido enriquecerme de las cabezas. Que es necesario. Absolutamente. Totalmente necesario. Una experiencia hermosa. ¿Y qué referentes tenés acá en Mendoza? Bueno, Víctor es uno de mis grandes referentes porque junto a mi padre, Fernando, son como mis padres del teatro. Este año hemos extrañado mucho la presencia del Claudio Martínez. Y bueno, ahora en el humor por ahí nos apoyamos más en los recursos del Aníbal Villa, también del Claudio y del teatro infantil. Qué bueno. Y de esos grandes referentes. Inmensos referentes, ¿eh? Claro que sí. Aníbal, Claudio. Claro que sí. Sí, absolutamente. Sí. Por suerte también ahora estoy acompañada de juventudes muy talentosas. También lo comparto. Hay un elenco, ¿no?, en esta obra. Somos un elenco que nos hemos encontrado para hacer esto realmente. En escena estamos Agustín Díaz y quien les habla. También estamos acompañados de un músico, un virtuosísimo músico, Sebastián Millán. Así que digamos que el despliegue de talento está. Grandes talentos. Todo es autogestivo. No, tenemos el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Bueno, a pesar de la crisis que estamos transitando en este momento. Sí, ¿no?, en este momento que están quitando los fondos. Apoyo y control, de alguna manera. Y sí, claro, es parte del... Claro. Bueno, así que la obra se presenta. Contanos bien la fecha, el horario de nuevo, por favor. Repito, horario, viernes 22 de abril, 21 horas, Teatro Cajamarca, Espacio Marabunta. viernes 29 de abril, 21 horas, Teatro Cajamarca, Espacio Marabunta, y todos los viernes de mayo, misma hora, mismo lugar. Durante todo el mes de mayo. Exactamente, las entradas las pueden conseguir en entrada web. Y tenemos un Instagram que es quepasó.obrateatral. Y ahí está toda la información y un poquito más de data con fotos o videitos que pueden interesarles. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué toda toda la data. Hay que ir y aparte apoyar el teatro mendocino, sí, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido pérdidas, como decíamos, ¿no? Del Claudio, Gladys Ravalle. Pérdidas terribles realmente que han dejado su huella, han marcado muchísimo el teatro mendocino. Sin lugar a dudas. Yo siempre digo, haga patria, vea teatro. Claro, eso lo también lo convocaba el genial Cristóbal Arnold en algún momento, ¿no? Absolutamente. Que tanto han luchado, ¿no? Con toda la gente, ¿no? Del teatro, por llevar adelante esta parte de cultura mendocina que es tan importante y muchas veces, lamentablemente, ¿no? No solemos ir mucho al teatro, ¿no? Los mendocinos, ¿no? Está un poco difícil eso. Así que bueno, Julieta. Te agradecemos, no sé si querés agregar algo más. Los invito, que vengan, que nos acompañen para que pase lo que tiene que pasar, fundamentalmente. Ajá. Pero muy bien, hacer una invitación clarísima. No me escucha ella, creo, porque... A ver, si te pones el auricular, ahí quizás... Yo tengo una pregunta. A ver. Chan, chan. Ah, no, no es tan, no sé, tampoco se preocupen mucho. Si nosotros vamos a ver el estreno, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Vamos preparados a que nos mojen, por ejemplo? ¿Qué nos puede llegar a pasar? Ay, qué preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta? Nosotros invitamos a jugar en el espectáculo. Invitamos a un público más activo, quizás no desde la participación, desde el miedo de que te mojemos. No te preocupes, Luli, no te vamos a mojar. Pero sí un público que cambie un poquito su rol. Y que siempre es importante el público para completar el hecho teatral, pero en este caso nosotros dejamos que el público elija con qué quedarse del espectáculo, qué lo impresiona, qué no, y que lo disfrute a su forma. Es un poco más libre en su disfrute el público aquí. Claro, qué bueno. Esta obra, qué bueno, como decías, nace a partir de un hecho histórico, que no sabemos cuál es, ¿eh? Pero, ¿cómo fueron armando esta obra de esa forma? El proceso... de la obra empezó, a ver, empezamos investigando este hecho histórico. Hay que investigar, ¿no? Es que fue una investigación realmente. Y bueno, también empezamos a tomar algunos preceptos teóricos, teatrales, que nos servían como excusa para fragmentar este hecho histórico y poder llevarlo a la escena. Eso es lo que nosotros les contamos en el espectáculo. Qué bueno. Que acompáñennos, que va a pasar lo que tiene que pasar. Para poder contestar esta pregunta, sin lugar a dudas. Claro, exactamente. Bueno, Julieta, te agradecemos mucho, muchísimo que hayas venido hasta la radio y convoques a la audiencia también para este estreno que se va a llevar a cabo. Un gustazo, muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias.